Entre Amigos llega hasta ti gracias al gentil patrocinio de Adoremos.net. Bueno, mis invitados de este día son Jacob y Gion Shehare. Sí, en el lenguaje western es Shehare, pero originalmente es Shedi. Ah, ok. Sí, Shedi. Ok, ¿y de dónde es Shehare? Raíces árabes, uh-huh. Sí. ¿Qué parte? El Líbano. Oh. Mi papá es libanés. Mi mamá de Belice. Ok, y ahora entonces estás acá, ¿creciste aquí? ¿Naciste en Belice? Sí, nací en Belice. Wow, ok. ¿Y Gion? Ese nombre Gion es... Es coreana. Coreano. Sí. ¿Y tus papás coreanos también? Sí. ¿Pero naciste aquí o naciste en Corea? Nací aquí. ¿Aquí en Belice? En Belice, sí. Mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, ella movió a Belice. Okay. ¿Y tienen cuánto tiempo de casados? Cumplimos 9 años en diciembre. ¿Cuántos niños? 2. ¿Cómo se involucraron ustedes en la obra del Señor? ¿En qué momento vinieron a Cristo? ¿Cómo es que ahora están en el ministerio de alabanza? Por mi parte, mi mamá era una creyente. Asistíamos a la iglesia de vez en cuando, ella nos llevaba por fuerza, uh-huh. En ese tiempo, una iglesia pentecostal. Pero nunca tenía un encuentro con Dios. Hasta que yo comencé después del trabajo, 20 años, 22 años creo que era. Estaba trabajando en un banco. Y en ese periodo no quería nada de Dios, pues, ¿no? Pero una noche, no sé por qué, mi mamá me invitó. Un viernes, me recuerdo bien, porque todavía tenía el traje del banco. Y mi mamá invitó a un servicio. Unos invitados, pastores de Guatemala, llegaron. Y esa fue la noche donde el Señor me tocó. Y desde que Él me tocó, nunca en mi vida ha sido igual, ¿no? Recuerdo ese mismo día y el siguiente día hubo otro evento, hubo una palabra profética. Yo no entendía lo que era eso, ¿no? Y solo de repente el predicador estaba en medio y me señaló a mí y comenzó. Pero sentí algo diferente que nunca había sentido. Y esto era después de como 22 años, 23. Asistí a la iglesia luego. Con más fervor, y estaba yo sentado y dije al pastor un día: pastor, yo quisiera estar en el ministerio de alabanza, me gusta la música. Me dijo: adelante. Y luego creo que su hijo del pastor me dio como un mes de clases del teclado, y luego ahí me recuerdo un domingo me pusieron. Creo que iba a tocar mejor con los pies que con las manos. pero de ahí comencé a escuchar más y, you know, escuchar a la gente, amigos tocando. Y ese es como yo fui involucrado en el ministerio. ¿Y tú, Jean? Pues mis padres... desde que ellos aceptaron a Cristo, nos empezaron a llevar a la iglesia. Y siempre yo, admirado de la gente que canta, pues me ha gustado música desde pequeña. Creo a los 6 años mi mamá me dio un piano con un micrófono y me gustaba ir al baño y grabarme sola ahí y cantar. Entonces eso desde que yo nací estaba dentro de mí. Y a los 12 años es cuando yo acepté a Cristo. Y desde entonces, solo me, como Jacob, yo también pregunté si podía añadirme al grupo y así empecé yo. ¿En qué edad tenías cuando empezaste en el ministerio de la banda? A los 13 años. Uh-huh. Sí. Ah. Ahora, yo he oído cantar a tu mamá y ella canta, su nota es bien alta y canta con mucho vibrato y... ¿Eso es algo coreano o eso es algo de la línea donde ella vino a Cristo, de ese tipo de iglesia, o saben, o ese es su estilo personal? Creo que ese es su estilo personal, sí. Tal vez ella quiso ser cantante de ópera o algo así, ¿no? Sí. Ok, entonces hay algo heredado ahí también, ¿no? Sí. Pero tu estilo es muy diferente, ¿no? Pues realmente yo soy soprano. Ok. Sí, pero hace como un año, pues me diagnosticaron con algo aquí en mi tiroide. ¿Tu tiroide? Sí, uh-huh. Mi tiroide. Y eso me ha afectado bastante en mi voz. Entonces uh-huh. Ahora canto bien bajo. ¿Pero sí. Cantas bajo para cuidarte y no lastimarte o porque ya no puedes alcanzar esas notas? Porque ya no puedo alcanzar las notas. Aún para hablar se me va la voz. Ajá, sí. Sí. Ok. Y me han dicho los doctores que no debo de cantar, ajá. Pero yo sigo. Claro. Sí, claro. Creyendo que Dios me va a sanar. Bueno, sí. Vamos a orar ahora mismo. Sí. Padre, creemos que tú creaste sí. a Gion, que tú la formaste en el vientre de su madre. Sí. Que tú hiciste su tiroides, sí, que tú le diste voz para que te cante, para que te alabe, para que te glorifique. Amén. Y nos unimos ahora en el nombre de Jesús, sí, Señor. Para hablarle a la tiroides de Gion. Sí, Señor. Se sana, sí, Señor. Sí. En el nombre de Jesús, ten paz. Sí, sí, Señor. Todo lo que esté mal se alinea ahora en el nombre de Jesús. Anunciamos día de salvación para sí, la tiroides de Dios. Día de restauración para tu voz. Se sana y se restaura. Okay. Vamos a hacer una pausa aquí para que nos cuenten algo de esta canasta de frutas y golosinas que nos trajeron. Realmente no sabía si ustedes son gente que comen saludable o no, pero digo, voy a poner un poco de todo. Entonces, frutas primero, ¿no? Ahí hay uvas, manzanas, pera, también hay pomegranate. Agua de coco también es algo muy refrescante, pero saludable también. Y tiene muchas propiedades. O sea que ustedes tenían la esperanza de que nosotros primero nos comiéramos todas las frutas, que fuéramos bien saludables y que dejáramos por último los chocolates y los churros. Y parece que empezamos con los churros. Sí, sí, y digo, después pues algo salado, entonces compré chips y las nueces. Bien, entonces... cuéntenme qué les ha estado mostrando el Señor, qué ha estado en sus corazones o qué han estado meditando en la Biblia en este tiempo. Particularmente esta semana estuve meditando en... Cuando eso, no sé por qué eso del tsunami, porque fue algo bien de repente, algo no... muy común en ¿Te refieres a la alerta de tsunami que hubo hace poco después del temblor? Sí, o sea, la ciudad se puso tan tensa y me recuerdo hasta los vecinos llegaron. Y viendo eso, a veces uno se parte a la mitad, la parte dice Dios está en control, y viendo eso uno también se pone un poco pánico, ¿no? Estaba en un medio y medio. Y luego de repente solo sentí esta palabra, está en Salmos, bueno, está en varios Salmos. El nombre del Señor es nuestro refugio y torre fuerte. Eso fue lo que vino y fui a hacer search, ¿no? Por eso. Y como cuando dije eso, como vino una paz, yo luego le dije a John, mira, me voy a dormir. y después, el día siguiente, no sé, algo de repente dijo, hagamos eso en una canción o algo, ¿no? Uh-huh. Y no sé, creo que es algo... ¿Pero no lo has hecho? No, no lo he hecho. Estaba meditando, creo, si no estoy equivocado, encontré un Salmo 9 y 10 en particular. Y en inglés lo estaba tratando de componer algo ahí. Y le pedí al Señor la estructura del canto que no... ahorita creo que estoy un poco rusty, uh-huh. Oxidado en lo que es en lo que es musicalmente. Esperamos que Dios nos imparta ese don de componer canciones musicalmente. ¿Y tú, Gio? Pues a mí, hace unos meses tuve un sueño de que había un león enfrente de yo y Jacob, y ahí estaba mi hijo. Creo que pues yo temblaba del temor, y veo que mi hijo va enfrente y va corriendo hacia el león, y yo digo, no, Julian, no vayas por allá, el león te va a comer. Y él sin temor sigue, y yo estoy ahí orando, y veo, y ahí termina el sueño, ¿verdad? Y digo en mí, ¿qué significa este Señor? Y pues el Señor me llevó a la escritura que dice, el Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. Y aún Paul Wilbur tiene un canto, ¿no? Y me venía ese canto, pero siempre en mí había, ¿no?, algo que quería saber de qué significa el león. Y solo puse en el internet lion, y salió un libro de una mujer, Lisa Bevere. Awaken the Lioness. No sé cómo se dice eso en español. Despierta la leona. Sí. Uh-huh. Y el Señor me dice, lea el libro. Y solo lo estoy empezando a leer porque con los niños casi no tengo tiempo, uh-huh. Pero creo que el Señor quiere despertar algo dentro de mí, porque siento que todavía tengo bastante temores y cosas que me detienen, ¿no? Eso es en lo que el Señor me está hablando estos días. Todavía estoy pidiendo qué revelación me quiere dar a través de todo eso, pero sí. Por varios años ya, Adoremos en Honduras ha unido a la Iglesia para levantar altares de adoración en el territorio nacional. Este año 2018, Adoremos en Honduras se une al proyecto Una Honduras, para que juntos llenemos la nación con la palabra de Dios, en los aires, la tierra, las aguas y el corazón de la gente. Los altares de adoración al Dios vivo serán el sábado 29 de septiembre del 2018, en los 18 departamentos del país. Únete al resto del pueblo de Dios. Adoremos en Honduras y sé parte de Una Honduras. Más información en unahonduras.org y adoremos.net, o comunícate al 9924-4546. Ok, entonces, si no tienes experiencia componiendo, quiero solamente decir que no hay una sola manera de componer. Hay tantas maneras como se pueden imaginar. No hay un solo punto de partida. Hay gente que le gusta comenzar con la letra y después le pone melodía. Hay gente que comienza con la armonía y luego sobre eso hace una melodía. Hay gente que primero tiene una melodía y así van. Yo he tenido experiencias de todas esas y aún otras. A veces he tenido sueños y en el sueño oigo una canción y me despierto inmediatamente y voy y grabo lo que me acuerdo antes de que se me olvide, y en ese momento no tengo ningún instrumento a mano, solo lo tarareo o la letra que me acuerde y después trabajo en ella. Tengo muchas composiciones que solo han sido así como que un momentito de inspiración así repentino, grabo eso y no es una canción completa, pero ya la tengo grabado como para que no se escape. Y tiempo después, o cuando ya puedo, me siento a revisar eso y ya lo expando. Entonces, no hay una sola manera y hay una infinidad de maneras realmente que podemos comenzar. Y entonces, solo para efectos de quebrar un molde y empezar de algún lado, ¿cómo se llaman tus hijos? Hannah y Judel. Hannah, uh-huh. H, ¿no? Entonces, sí. Digamos, digamos que la... ¿Dónde está la? Estoy aprendiendo. Okay. Entonces, si la es A, entonces A, B, C, D, E, F, G, H. Entonces la, perdón, H sería, este es la también, ¿no? Y Judel. Yo, H con J, ¿no? H sí. Y J, entonces vamos a tener un do. Entonces compongamos algo por la y do, ¿ok? Y eso vamos a hacer de eso nuestra base, simplemente porque podemos, ¿no? Si el la es menor, pasar al do mayor va a ser pan comido, ¿no? Entonces, y claro, creo también que comenzar ahí con el nombre, la primera letra del nombre de sus hijos, en este momento tiene sentido, porque lo que tú has estado experimentando, ese sueño fue, ¿no? Lo que tuviste, ¿verdad? El león con tu hijo y todo. Entonces, hay algo que tiene que ver con proteger a tu hijo, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que Jacob estaba experimentando cuando todo lo del tsunami y la alarma y eso, es, por un lado, decía, ¿verdad? Como estar partido, por un lado, la fe en lo que el Señor ha dicho, pero por el otro lado, uno también tiene pánico, ¿no? Pero eso como que sucede más cuando somos padres, ¿no? Como que cuando uno es un joven soltero, independiente, yo puedo contra el tsunami, ¿no? Pero cuando ya uno está casado y tiene hijos, entonces hay temores que uno no los tenía cuando era joven soltero, ¿no? Siento que en la experiencia de ambos hay un hilo común, que es la necesidad de, sí de proteger, pero quizás más allá, de inspirar confianza, de dirigir la confianza hacia el Señor. Y pues lo que mencionabas del Salmo, o ambos Salmos, o ambas porciones, hablabas de lo de Torre del Señor, el nombre del Señor es Torre Fuerte, y lo que yo siento que está surgiendo del espíritu de ustedes es, o sea, un cántico de inspiración de confianza para sus hijos. Confíen en el Señor, todo va a estar bien, ¿no? Y a su vez, ese para mí es un reflejo entonces del cántico de el Espíritu Santo a través de la iglesia para la ciudad de Belice y la nación de Belice. O sea, confíen en el Señor y todo va a estar bien. Así que la canción ya prácticamente ya se escribió, ¿no? Ya solo hace falta pasar algo limpio. Tenemos noción de letra, podríamos ir a buscar versículos textuales y todo, pero sabemos cuál va a ser el mensaje o el tema central, y las palabras después las podemos ir acomodando. Trabajemos con una melodía primero. hay, de hecho, hay, el problema ahora va a ser elegir, o sea, tienes tantas frases tan buenas que el problema es cuál elijo, ¿no? O sea, con cuáles me quedo, porque o sea, realmente todas están muy buenas. Tanto así que quizás hasta podríamos pensar en no descartemos ninguna y simplemente tomamos unas para que sean la estrofa y tomamos las otras para que sean el coro, porque todas funcionan muy bien. Y cualquier otro cambio, porque normalmente entre estrofa y coro tenemos cambios, uh-huh. pero podemos hacer un cambio a través de la armonía o dejamos el cambio para otra parte, un puente después o algo así. Entonces, entonces, básicamente esa es tu estrofa. Lleva variantes, ¿no? No es cada vuelta igual, ¿no? Pero funciona bien. Entonces tiene así como una subida y ahí vuelve a bajar, ¿no? Y de ahí entonces coro. Ta, ta, ta, ta, ta. Y aún ahí podemos, vamos a experimentar con la armonía, a ver si podemos mantener la melodía, pero cambiar la armonía. Ta, ta, ta, ta. Puede ser, ¿no? Se nota la influencia asiática, aunque si tuviésemos instrumentos orientales, creo que se notaría, ¿no? Sí. Que hay un, yes. Solo imagínate una flauta ahí, ¿no? y otro tipo de sonido, ¿no? Creo que las mejores canciones son aquellas que suenan súper sencillas, que suenan bien fáciles, pero que en realidad llevan una, o sea, tras bambalinas hay una estructura compleja, ¿no? La estrofa suena súper sencilla y va a ser fácil de aprender, pero en realidad ninguna línea de la estrofa es igual. O sea, da, da, da, da, esa es una línea. Da, da, da, da, y ahí hubo un cambio. Tercera línea, ta, ta, ta, ta, es el diferente. Y cuarta, ta, ta, ta, ta. Entonces, aunque parece igual, los acordes son los mismos, pero son diferentes cada línea, ¿no? Podríamos dejarlo ahí o podríamos pensar en un puente, pero sugiero que en ese momento le pongamos letra, porque también ahí vamos a tener una idea como de que ya terminamos de contar, de decir lo que queremos decir o hace falta. Bueno, de aquí para allá, toda sugerencia, bienvenida, ¿no? Adoremos es un movimiento multifacético cuyo propósito es enseñarle a Honduras a adorar al Señor Jesucristo. Desde sus inicios como una conferencia, ha evolucionado para incluir altares de adoración por toda Honduras, talleres de entrenamiento, un ministerio de alabanza, una escuela de artes y un colectivo de cantores, danzores y músicos. Nuestro hogar en la web es adoremos.net. Visítanos y encontrarás múltiples recursos para tu desarrollo como adorador y ministro de alabanza. Adoremos.net. Que te buscan a más de...